M. Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio. Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio. Acá estoy felizmente en compañía de Andrea. Hola, buenas tardes. Felizmente en compañía suya porque, bueno, nada, estuvimos pasando 4 programas, que usted estuvo 2 programas solo, yo estuve 2 programas sola. Igual yo estuve muy acompañada. Exactamente, escuché los programas. Vino todo el mundo. Me encantaron los programas. Bueno, no es para tanto. Acá estamos nuevamente juntos. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Se estará transmitiendo por internet? No sabemos todavía, ¿sí? Sí, dice Martín que sí. Hoy tenemos que sí. Martín, el operador. En Martín, la consola, a Martín. En la consola. Sí. Lo saludamos a Martín, no lo conocía yo. Encantado, Martín, que estés con nosotros. Bueno, ¿y a quién más saludamos? Saludamos a las chicas que tenemos del otro lado del océano. Tania, que el sábado pasado nos llamó. Exactamente, le mandamos un gran saludo a Tania. Y hoy llamó ella también, hablé con ella y me informó algo que me asombró. Que vos le mandaste la dirección de la FM Moreno a las chicas. Ah, a sí. Las chicas rusas que estuvieron acá en su viaje turístico. Y le dijeron que escuchan el programa. ¿En serio? Escuchan el programa porque aprende, dicen que le sirve para el español. Así que también entonces le mandamos un saludo a todas, a Cristina, Lera, dos Ana había, sí, y Olga, exactamente, un gran saludo a ellas también, a Vilma, que nos escucha desde Holanda, seguramente hoy estará escuchando porque estará interesada en qué voy a decir de Paraguay, porque estuve en Paraguay en las fiestas del Bicentenario, que se realizaron en Asunción, de eso vamos a hablar más adelante. Así que le mandamos a todos ellos un gran saludo y a los oyentes de acá, de Moreno, a los amigos, amigas, Cristian, Paloma, seguramente Patricia estará escuchando también, y a todos los amigos, en realidad, un gran saludo. Estoy feliz de estar nuevamente acá, extrañaba la radio. Es así, es extraño cuando uno tiene que venir y decir otra vez a la radio, vamos a la radio como una obligación, pero cuando no se viene o no se puede venir, uno siente una necesidad de estar o angustia por no estar y ver qué pasa. No, eso, es una obligación venir, está bueno venir. Eso me pasó, está bueno venir, exactamente. Aparte lo hacemos en forma voluntaria porque queremos. O como dice uno de nuestros separadores, creo que dice, para hacer un programa hay que tener algo para decir. Sí. Y nosotros lo decimos, por eso hacemos el observatorio. Me encantó el separador ese, lo elegiste vos, Andrea, ¿sí? Bueno, lo elegimos todos juntos cuando armamos este nuevo observatorio acá en FM Moreno. Y ya que estamos, decimos los números de la radio, 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y tenemos un mail en elobservatorio@fmmoreno.com.ar. ¿Y con qué empezamos ahora? La coyuntura nacional, ¿qué es lo que pasó esta semana? Exactamente. ¿Qué pasó esta semana? Muchas cosas. ¿Cómo qué? Una junta de defensa de Lunasur. Pero lo más importante para mí fue la gran reunión popular el 25 de mayo. Ajá. ¿Vos qué hiciste el 25 de mayo? Nada, estuve todo el día en mi casa porque hacía mucho frío. Hacía frío y creo que llovía, ¿sí? Sí, llovía. Yo llegué ese día, digamos, el 25. Ajá. Felizmente llegué para el locro, o sea que comimos locro, que preparó un vecino, y me encantó. Pero no pude ir a la fiesta de la Plaza de Mayo. Lo vi por televisión, me impactó, me hizo acordar de mucho de Paraguay. Todo lo que vi acá en la Plaza de Mayo, el festejo popular, la gran reunión, miles de personas, el festival artístico, esas ansias del pueblo de manifestarse, los jóvenes en especial, que está ocurriendo entre paréntesis en todo el mundo, acá como una fiesta y en España como una gran rebelión y enfrentamiento con los poderes económicos que mal gobiernan su país. Pero acá fue una gran fiesta que me hizo acordar, de las fiestas del Bicentenario. Fue algo muy parecido. Esa fue para mí la noticia que más me impresionó de la semana, digamos. Pero también hubieron muchas otras noticias. Por ejemplo, importantes, que me parecen importantes. Por ejemplo, hubo una reunión internacional en la Argentina. Se reunieron los ministros de defensa de UNASUR. Ahí habló la presidenta. Y para ser sintéticos, vamos a leer parte de su discurso, pero para ser sintéticos, me impactó el nuevo criterio que están utilizando los distintos países de América Latina para fijar los objetivos militares de sus respectivas Fuerzas Armadas. El criterio fundamental que debemos recordar es que el objetivo de los ejércitos de cada país debería ser defender los recursos naturales que tiene cada país. Es muy importante que nos fijemos en eso porque es un cambio drástico de cuando estábamos en las épocas de las dictaduras militares, en donde los objetivos eran absolutamente otros, digamos. Si ustedes recuerdan el tema de las defensas de la frontera, el tema de Brasil como enemigo posible, Paraguay, Chile, con un conato de guerra con Chile, que felizmente no se realizó. Así que ese cambio me parece importante. La presidenta hizo un discurso muy acorde a la situación en donde definió estas cosas, pero comenzó su discurso con una especie de chiste, que eso es lo que vamos a recordar en las palabras de Cristina. Dijo Cristina Fernández de Kirchner: hoy hablé con el presidente Hugo Chávez y me comentó que hace 2 semanas que está sin poder moverse de la cama por un problema en la rodilla. Le pregunté qué decía la prensa sobre eso en su país, porque cuando yo tengo un bajón de presión y estoy uno o dos días sin estar presente, dicen cada cosa, dijo Cristina. Y Chávez le contestó, acá dicen que me estoy muriendo y que tengo cáncer. Impresionante. Está genial, porque es así. Claro. La anécdota fue contada por la propia Cristina al recibir a los integrantes del Consejo de Defensa de la UNASUR reunidos en Buenos Aires el jueves, que pusieron en marcha la Junta de Defensa del Organismo Sudamericano. En este marco, la presidenta sostuvo que la defensa está en el desarrollo económico de una nación y la inclusión social de todos sus habitantes. Lo militar, por añadidura, es lo que debe complementar. La jefa de Estado puso el acento en el rol que viene cumpliendo la UNASUR. Fuimos capaces de resolver con instrumentos propios crisis que se produjeron, recordó aludiendo a los intentos de golpe de Estado en Ecuador y Bolivia, la crisis de Colombia y Venezuela. Y consideró en otro tramo del discurso que es una obligación por parte de nosotros, o sea los presidentes de los países que integran UNASUR, profundizar lo que hemos logrado e ir por más. Porque si nos equivocamos, la historia no nos va a perdonar. Durante la jornada también se hizo la conferencia inaugural del Centro de Estudios Estratégicos de la Defensa, CED, creado por el Consejo de Defensa Suramericano, CDS, que integran los ministros de Defensa de la UNASUR, con el fin de elaborar una propia perspectiva que exprese las necesidades y los intereses comunes de los países de la región. Para las deliberaciones vino María Emma Mejía, la sucesora de Néstor Kirchner, al frente de la UNASUR. En el pasado, hasta hace muy pocos años, teníamos que depender de otros para la doctrina, transparentar gastos militares, tener políticas de confianza y tener nuestra propia cláusula democrática es el aporte importante para la paz del mundo y ayudará a formar nuestra propia doctrina, dijo Mejía. La sede del CED funcionará en la Casa Patria Grande, el lugar que antes del fallecimiento del expresidente iba a ser destinado al funcionamiento de la Secretaría General de la UNASUR. Bueno, también participó del encuentro el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera y dijo, pensar UNASUR como un Estado regional no resuelve los conflictos internos, mejor es pensarla como un Estado plurinacional donde se cobijan muchas naciones. Linera informó que los oficiales del ejército boliviano que antes realizaban cursos en la Escuela de las Américas, ahora realizarán capacitaciones con las Fuerzas Armadas de los países suramericanos. Vieron el cambio, es un cambio grande. Durante la jornada habló también el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, quien aseguró que el centro de estudios permitirá sostener posiciones comunes en foros multilaterales. Participan también de la conferencia internacional los ministros de Defensa de Perú, Brasil, Ecuador, Uruguay, Venezuela y Bolivia. Y asistieron las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, una delegación de las Madres de Plaza de Mayo y el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Bueno, esta me pareció importante. A mí una noticia importante, por eso, para que no nos olvidemos que eso pasó, se me ocurrió traerla, digamos. Son las 17:15 horas según nuestra computadora. Y ahí, a ver si veo, porque estaba viendo mientras ella informaba. Tenemos 26 oyentes por internet, conectados por lo menos a la radio. En Argentina hay 20, en Rusia hay 2. Bueno, es impresionante. O sea que además de Tania, hay otra amiga más, sí. De los Estados Unidos hay 1, de España 1, de Israel 1, de México 1. Faltan los Países Bajos, seguramente Vilma nos escuchará mañana o en otro horario mejor. Los que nos escuchan ahora en Rusia, por ejemplo, es tardísimo para ellos. Es un sacrificio escucharnos porque son las 12:15 de 16 de la noche y tienen que trasnochar por culpa nuestra. En realidad escuchan porque son amigos, y en el caso de las otras chicas, porque estudian español, y como estuvieron acá con nosotros, también con vos, Andrea, piensan que pueden perfeccionar su español escuchando el programa de radio, y lo están haciendo. Están equivocadas. No crea, es posible. Bueno. Así que si querés, son las 17:16, si querés vamos a un tema musical y continuamos con el tema nacional, o continuamos todo el tiempo con el tema nacional. No, vamos a un tema musical, en este caso la Bersuit, el tema del disco Libertinaje, El Estallido, y lo ponemos en alusión a lo que vamos a hablar después, que es la crisis en España, que se viene agitando. Perfecto. Si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. ¿Éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Continuamos en el observatorio. Continuamos con el panorama nacional o con la coyuntura nacional. Porque hubieron muchas noticias, mucha información que queremos que quede en la cabeza de la gente como las cosas importantes de la semana. Otra de ellas fue la inauguración del museo, de un nuevo museo histórico que está justo detrás de la Casa Rosada, en donde se emplazó el mural de Siqueiros, que estuvo durante un montón de años encajonado en manos privadas, digamos, que la habían sacado de su lugar original, que era la casa en Don Torcuato del dueño del diario Crítica, Natalio Botana, que le mandó a, digamos, pintar a Siqueiro ese mural. El mural tiene, y más, la estadía de Siqueiro en ese lugar, hay una gran cantidad de historias. Nosotros hablamos muchas veces de esto porque Siqueiro es un personaje que a mí, en lo personal, me impacta siempre por su obra, por su vida. Era un gran aventurero político, aventurero además de pintor. Recordemos que estuvo implicado en el ataque a la casa de Trotsky, por ejemplo, cosa extraña en un pintor de su nivel, pero era aparentemente un fanático del Partido Comunista Mexicano, y como en ese entonces tenían la orden de eliminar a Trotsky, él participó personalmente y organizó uno de los ataques a Trotsky, que felizmente fracasó, y digo felizmente porque no quisiera verlo implicado a Siqueiros directamente en el asesinato de Trotsky, por lo que significa Siqueiros como artista, digamos, como muralista. Incluso hay mucha gente que no sabe esto, de que Siqueiros participó en ese ataque. Lo cual no quiere decir que después a la larga fuera exitoso el ataque contra Trotsky, porque de hecho murió asesinado. Exactamente, pero en una segunda variante, en el plan B, el plan A fracasó, que fue el ataque de Siqueiros con un grupo de otras personas, y fracasó, yo leí bastante esa historia, fracasó porque ellos ametrallaron la casa a la altura de las personas, y tanto Trotsky como la esposa de Trotsky, más otra gente que estaba ahí, se tiró al suelo y no recibieron un solo balazo. O sea, todas las balas, pero ellos pensaron que sí los habían matado, porque fue impresionante una ráfaga durante bastante tiempo de ametrallar casi cortando la casa. No recibió un solo balazo Trotsky. Como ellos pensaron que lo habían matado, salieron, huyeron, digamos. Felizmente no pasó. Yo digo felizmente porque no está implicado Siqueiros en el asesinato directo de Trotsky, sino que en un intento fracasado, digamos. Por supuesto que después lo mataron porque vino un ejecutor privado, personal, individual, a eliminarlo, y ese sí cumplió con su cometido, digamos. Eso ahora los rusos lo aceptan, entre paréntesis. Antes era un tema bastante trillado, no se hablaba de este tema, ni siquiera en la prensa, pero ahora en la Radio Moscú, por ejemplo, hay dos o tres artículos de periodistas de la redacción en español y hablan directamente de ese hecho histórico, cuentan, digamos, la verdad, cosa que me extrañó también, porque ahora se puede contar, es como que ahora se puede contar la verdad de lo que pasó en la historia. Bueno, me fui por las ramas con el tema este, pero me pareció interesante que hablemos un poco de lo que significa que el mural de Siqueiros esté ahora para la vista de todo el mundo, un gran mural en el nuevo museo histórico que está detrás de la Casa Rosada, y habría que invitar a la gente que vaya a verlo, porque es una obra de alto nivel, de gran, aparte está totalmente restaurado y es un hecho histórico de que Argentina tenga un mural de Siqueiros, que los mexicanos, entre paréntesis, quisieron recuperarlo, pero le pertenece a la Argentina, en realidad le pertenece a la humanidad ese mural, que tiene un nombre, Ejercicio Plástico, exactamente. Ejercicio Plástico es el título de la obra. Bueno, la obra Ejercicio Plástico fue pintada por Siqueiros en el año 33, comenzó en la Quinta Los Granados, que era propiedad de Natalio Botana, como ya dijimos, el director entonces del diario Crítica. Tiene toda una historia de amor y de pasión detrás, porque hubo todo un romance entre otros pintores y la esposa de Siqueiros. Después Siqueiros cambió de mujer en el camino. Con Botana también. También con Botana. Y la esposa de Botana con otros también. Bueno, un lío. Sí, sí, no importa. Sí, el tema es que además de que la autoría, por supuesto, del ejercicio plástico es de Alfaro Siqueiros, participaron no solo de la él, pintura Antonio Berni, Lino Eneas Pilimbergo, Juan Carlos Castanino, los más grandes pintores argentinos de la época, y el uruguayo Enrique Lázaro. Esto es impresionante porque es un mural único en su estilo y único en su tipo por esto, por esta conjunción de pintores que colaboraron en su hechura, digamos. Después, a la vuelta de los años, Botana vendió la quinta y muchos años después fue a parar a manos de los Alzogaray, del ingeniero Alzogaray. También. Y fue la esposa del ingeniero Alzogaray la que estaba azorada por esta, por los desnudos, estaban todos desnudos en el ejercicio plástico, entonces no podía ser que en el sótano estuviera toda esa gente desnuda. Entonces mandaron a pintar con cal, a tapar esta pintura, la taparon con cal, o sea que durante muchísimo tiempo no estaba a la vista. Pero gracias a la técnica que usó Siqueiro, que está ahí, bueno, justo lo cambiaste, gracias a la técnica que usó, que está explicado ahí, que es interesante que lo sepamos, se pudo salvar el mural y además se pudo mantener casi a la intemperie durante muchos años. Usó una pintura especial y pudo llegar a salvar su propio trabajo, los colores, los trabajos, etcétera, las figuras. Ahora está restaurado. Yo no lo vi todavía, pero dicen que está restaurado con la participación de un director mexicano, de un experto, además que vino, un experto en Siqueiros y experto en este tipo de trabajos de restauración. Con la dirección de este mexicano se realizó esta restauración del mural de Siqueiros, ejercicio plástico. Bueno, además cuando empezaron las obras el año pasado en lo que era la aduana Taylor, vino el presidente de México y bueno, estuvo de acuerdo con Cristina y firmaron un convenio incluso de cesión de los derechos de la obra, ¿no? Le quiero contar que esto no es que este museo se abrió por primera vez, sino que se reabre con ampliaciones, digamos, porque históricamente... ¿Ya estuviste? Yo no vi el ejercicio plástico. Pero yo al museo de la Casa de Gobierno fui muchas veces, sí, que se entra por la calle Hipólito Yrigoyen, al costado de la FIP, por ahí, un poco más hacia el bajo. Es un museo de los presidentes, había básicamente cosas de los presidentes, la pluma con la que firmaron el día que asumieron, todas las bandas presidenciales y los bastones presidenciales de todos los presidentes. Está el sillón, el famoso sillón de Rivadavia, que no está en utilización para los presidentes. No, sino es el que se utiliza. Sino que está ¿será dentro una del réplica? Museo. ¿Es una réplica o no? ¿O es otro sillón? No sabés. No sé, pero yo entré varias veces también a la Casa de Gobierno y no me parece que... Son modernos los que hay, no hay réplicas. Son sillones modernos, son sillones de estilo. La Casa de Gobierno tiene varios estilos dentro de lo que podemos decirlo, la decoración y lo arquitectónico. Está muy recargada, para mi gusto, pero bueno. Cosas en es la el época. Barroco de la sí, época. Es el barroco de la época, pero por ejemplo acá tuvimos un gran artista barroco que se llama Carlos Menem, que además lo hizo llenar con 25.000 cosas más de las que ya estaban, por ejemplo. ¿Se entiende? Entonces, demasiado oro, demasiado lujo, demasiada porcelana de la China y todas esas cosas, todas juntas metidas en un solo rincón. ¿Se comprende más o menos? Bueno, pero el Museo de la Casa de Gobierno existe desde hace muchos años. Está cerrado desde hace 2 o 3 años y se reabrió este 24 ahora de mayo con la ampliación de todo lo que es la parte de abajo de yo la Casa de Gobierno hacia el ahí, río. Lo vi desde arriba, vi como un gran pozo. Sí, grande, porque hay un sótano. Hay un sótano, exactamente. Sí, tiene que bajar unas escaleras y entra como en una especie de sótano.

Miguel de Cervantes Saavedra. Continuamos en el observatorio. Miramos la pantalla de la computadora que tenemos en la mesa de trabajo y bueno, hay más oyentes por internet, 29 oyentes. Había 26 antes, habíamos recibido un mensaje telefónico que decía 27 nos mandó. O sea, alguien que se agregó, que debe ser el amigo Carlos seguramente. Pero bueno, ahora hay 29, uno más en Brasil y 22 en la Argentina en total. Dos en Rusia, uno en Estados Unidos, uno en México, uno en Israel y otro en España. Qué interesante, es increíble. Deben ser gente de Moreno que está en esos países. Yo leí de otros programas, entrando en fmmorenoblackpod.com, que algunos escriben a ese sitio y cuentan que están en un lejano país y que se ponen contentos de escuchar la FM Moreno. La verdad que me impresionó esa nota de ver, digamos, de gente de Moreno que está fuera escuchando. En este caso, seguramente hay gente de Moreno, pero también amigos personales que nos escuchan desde lejos. Les mando a todos un gran saludo. Y continuamos ahora con el tema, todavía con la coyuntura nacional, porque también en la semana ocurrió un hecho que es muy extraño que haya ocurrido, digamos. Como todos ustedes saben, el Twitter es una red social que mucha gente abre y lo utiliza para comunicarse, para comunicar sus actividades. Lo usan los políticos, los usan los ministros, los usan los cantantes. Todos los que quieran comunicar su actividad al resto del mundo utiliza una cuenta de Twitter y escribe en 140 caracteres, que es lo máximo que se puede escribir, o sea, son mensajes cortos. Escriben lo que quieren en su propio Twitter. Ahí se originan una gran cantidad de cosas, incluso polémicas. Y ocurrió una cosa muy seria, o muy estúpida también diría yo, de un funcionario del gobierno de Macri que utilizó su propio Twitter para burlarse y para hablar mal de Cavandier, el nieto, digamos, encontrado por las madres, que lo odian, donde toda la gente de derecha lo odia terriblemente a este muchacho Cavandier. Y este hombre utilizó el Twitter. Ahora, felizmente, eso es lo que me extraña, porque bueno, hubo una reacción racional o lógica por parte de Montenegro, que es otro funcionario de Macri, que lo que hizo fue echarlo al funcionario este. Esa es la noticia que va a comentar o leer Andrea. Se publicó en Página el miércoles 25 de mayo y el título es Exabruptos y despido en 140 caracteres. Escribe Adrián Pérez y dice: 72 horas después de los mensajes publicados por el vocero del Ministerio de Seguridad porteño, José Luis Lamana, en su cuenta de Twitter, @LamanaJoseLuis, y en Facebook, el secretario general de Gobierno de la ciudad, Marcos Peña, confirmó que el ministro Guillermo Montenegro le había pedido la renuncia. La decisión fue una consecuencia de los exabruptos que el vocero volcó durante el fin de semana en las redes sociales. El sábado a las 19:23 publicó un primer tuit donde se refería al legislador porteño del Frente para la Victoria, Juan Cavandier, siempre utilizando mayúsculas, decía: Cavandier, ¿cuándo militaste? ¿Cuántos carteles pegaste? Buen negocio trabajar de nieto recuperado, ¿no? Tremendo. Es un HDP, sí, totalmente. ¿Por qué se le ocurre esto a este? Es increíble, sí, no sé. Se hizo famoso. Se hizo famoso. Yo nunca escuché su nombre antes. No. Sin mediar respuesta de Cavandier, 3 minutos después, fue un poco más allá. Esta vez sin mencionarlo y dijo: el papel de pelotudo siempre le sentó bien y va a terminar como un pelotudo. Lo lamento por sus hijos, no es lindo tener un papá pelotudo. Y él sabrá. Claro, él mismo. Se refería a Cavandier, pero en realidad se refiere a él mismo. A sí mismo. A Peña le tocó en suerte, Marcos Peña, el otro personaje, funcionario también, sí. Le tocó en suerte difundir la decisión del ministro de Seguridad, Montenegro, que le pidió la renuncia a su vocero Lamana. por no compartir ni él ni el PRO sus expresiones sobre Cabandí y los derechos humanos, publicó a las 11:30 del martes 24 también en Twitter. O sea que la política pasa por Twitter. Pasa por Twitter, sí, así es. Esto es muy loco. Mientras su secretario general... Estaría genial que Cristina en su Twitter, porque es muy seguido, cientos de miles de seguidores tiene, anuncie su candidato a vicepresidente por Twitter. Ah, después le digo. Lo digo en broma. Cristina es una de las más seguidas del mundo. Exactamente. Está en uno de los primeros lugares del mundo. Sí. Bueno, mientras el secretario general informaba sobre el pedido de renuncia, Mauricio Macri, @MauricioMacri, subía una foto donde aparecía pedaleando en el Parque Lúdico 9 de Julio Sur junto al ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín. O sea que está en otra. Macri no sabe nada. Bailando. No, pedaleando. Está en el Parque Lúdico, pedaleando. Ahora la bicicleta está de moda en Capital. Los exabruptos de la mana no apuntaron solo contra Cabandié, y entonces dijo, entonces sos parte de la maquinaria de la industria del juicio de reivindicación por los derechos humanos que hizo millonarios a muchos. Es impresionante. Y volvió a la carga el mismo sábado en un cruce con el periodista de CN23, Fernando Amato. 2 horas más tarde, el vocero de Montenegro ensayó una especie de justificación por los ataques contra el legislador del Frente para la Victoria y por su referencia a los familiares y a los querellantes en los juicios de lesa humanidad. Pido disculpas si alguno se sintió ofendido, no era la intención, a veces me apasiono demasiado como cualquiera, escribió a las 21:21, ya con minúscula. Antes de que la mana hablara en tono despectivo sobre los juicios por las violaciones a los derechos humanos, usó 99 caracteres para referirse a la presidenta. Fútbol para todos, igual guerra para todos. Cristina, bajá los vidrios polarizados, la puta que te parió, le puso. Esto es impresionante. A las 19:07, sin filtro, el tipo estaba totalmente desbocado. Sacado, sí. Asombrado por semejantes expresiones, uno de sus contactos escribió en el muro de Facebook del vocero de lo de el ladri progresismo. Lo tuiteaste 20 veces. ¿Tomaste la pastilla o se te quedó el dedo pegado, loco? Le puso otro. No fueron pocos los usuarios de las redes sociales que rechazaron las expresiones de la mana y un blogger tomó capturas de pantalla de la cuenta del ex vocero, pueden leerse en La Vergüenza de mi Familia blogspot.com. Desde el gobierno porteño no hubo más comentarios, más allá del texto difundido por Peña, sobre los desatinados mensajes de la mana. Impresionante, este pibe le estaba pasando algo. Sí, lo quise traer, lo traje porque me pareció interesante que nuestros oyentes se enteren para qué se usa a veces en la red social, Twitter, digamos, se puede usar para bien o para mal. Vamos a un tema musical, ¿sí? Sí, vamos a un tema musical. Empezamos con Villancico del Horror de Divididos y el resto de la música lo vamos a dedicar a Atahualpa Yupanqui, de quien vamos a hablar en la segunda hora. Perfecto. Gracias por venir. Este show está dedicado a Atahualpa Yupanqui. arrojando basura. Se me cayó el cartel, yendo a contramano, me chocó una pared, me cansé de hacer cola. Me cansé de hacer cola para morir a piedral del sudor, lengua seca al sol. Nace un hijo negro, cachetazo al rock. Me cansé de hacer cola para nacer. Me cansé de hacer cola para morir. Si para el cielo vas, en la cruz se te deja mal. Si para Chacarita vas, el guarda se convierte en flor. Si para el cielo vas, en la cruz se te deja mal. Si para Chacarita vas, el guarda se convierte en flor. Te quiero mucho, de verdad. La poesía no quiere adeptos, quiere amantes. Federico García Lorca. Continuamos en el observatorio. La poesía quiere amantes, dice nuestro separador. También la radio quiere amantes, ¿sí? Esto es una actividad periodística, poética, lúdica también, porque uno se divierte seguramente haciendo radio. Vamos a hablar ahora de algo que ya me impresionó desde el día 15 de mayo, ¿sí? El 15M, la gran rebelión popular en España, que no está solo en España. Desde hace varios tiempo, años incluso, estamos viendo las rebeliones populares que se dan con la participación de jóvenes que están desilusionados, desesperanzados, que no creen absolutamente en nada, en quienes mandan, en quienes gobiernan en su país. Y llega un momento en que por algo hay una coincidencia en la mente, en la conciencia de miles y miles de jóvenes. Entonces todos deciden, por ejemplo, reunirse en una plaza y pedir que se vayan todos, pedir la destitución del gobierno, y el poder no sabe qué hacer. Le tocó a España, está continuando en otros lugares también, ya había empezado en Túnez, en Egipto, en los países árabes, continúa ahora en Grecia, continúa ahora esa ola por Europa, en Grecia en estos momentos también está, en Grecia, España, falta Portugal y falta Francia en realidad. Francia, que fue en donde se inició este movimiento juvenil por el tema del 68, el mayo francés, justo en mayo también, uh-huh. Es una coincidencia, el mayo del 68. Precisamente los que están peleando ahora en el resto de los países dicen, están diciendo, ¿qué pasa con los franceses? ¿Por cuánto tiempo van a seguir durmiendo? Aparecen carteles que les piden a los franceses que salgan a la calle. O sea que Francia va a ser el próximo país también. ¿Eh? Siendo que no es que no tenga problemas, ¿no? Tiene muchos problemas. Muchos problemas y tiene muchas cosas internas muy fuertes, ¿no? Esto del racismo, esto de... toda Europa le pasa esto de haberse vuelto tan cerrada, un continente sumamente expulsor después de... Históricamente, podemos hablar desde el 1300, ¿no? De peste, de ser grandes colonizadores, de hambre, además. Sí, pero también de hambre, de desesperación, de peste, muerte, de sí. Guerras, y que siempre expulsó porque la gente siempre intentó buscar rumbos mejores, a pesar de que los que estamos por acá muchas veces miramos y pensamos que el allá es mejor, pero muchas veces en la historia de Europa se expulsó a la gente porque no había oportunidades para todos, ¿no? Y ahora ellos tienen leyes tremendas contra los inmigrantes. Así en es. Francia particularmente, una política sumamente cerrada. Francia tiene el gran problema, entre comillas, de los argelinos. Los argelinos fueron colonizados por los franceses. Argelia fue colonizada a fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Después hubo una gran guerra de descolonización terrible. Y después de eso, los argelinos son mirados horriblemente en Francia, ¿no? No solo ellos, sino todos los musulmanes. Hace algunos meses incluso hubo una gran movida de los estudiantes en contra del velo a las chicas musulmanas. Y todas estas cosas que pueden parecer laterales, pero que no lo son, que hacen al asunto en general. Y por otro lado, lo que llama la atención ahora, que las dos crisis más importantes, la de España y la de Grecia, donde la gente sale con más fuerza a las calles, los dos gobiernos son de izquierda, podríamos decir. No son la izquierda que uno espera, ni la revolución que uno desea. Socialdemócrata. Exactamente. Parece, sí. Pero es la socialdemocracia europea con esos tintes tan conservadores que tiene, ¿no? Pero lo terrible es eso, es que con el gobierno de Zapatero, todos, no solo los españoles, teníamos muchísimas esperanzas. Porque después de tantos años de dictadura franquista y de una apertura democrática totalmente agarrada a esa dictadura franquista, a pesar de que Franco había muerto hacía muchísimos años, después de Aznar esperábamos que Zapatero abriera la conciencia de España. Y tampoco no lo hizo. Y yo pensaba en la contradicción, en la paradoja esta, y pensaba incluso que este Zapatero debería estar en la plaza. Claro. En la Plaza del Sol o en la Plaza de Barcelona, él debería estar. Sin embargo, lo que hizo fue reprimir. Les quiero contar un poco, porque por ahí hay algunos oyentes que no saben. Este movimiento se está llamando la protesta de los indignados. Están utilizando la palabra indignados, de indignación. Entonces, les quiero contar de dónde viene esta palabra, porque a mí me impresionó la historia esta, de un señor, un hombre, un gran luchador que tiene 93 años de edad, que participó en la lucha contra los nazis, participó en la resistencia francesa en los años 45, participó en la Organización de Naciones Unidas, de las leyes a favor de los derechos humanos de Naciones Unidas. Este hombre se llama Hessen y a los 93 años escribió un libro, un folleto en realidad, porque tiene 30 páginas, solo 30 páginas, que se llama, es un plato porque tiene dos nombres. En español, en la edición española, dice indignaos, indignaos como usan los españoles. Y en las ediciones en internet para América Latina o para Argentina, dice indignate. Está la diferencia, otra vez, del voceo idiomática entre indignaos e indignate. Este libro, Indignate, fue un llamamiento a los jóvenes que por qué nos indignaban ante toda la ignominia, ante todo lo que pasa en sus países. Vendió millones de ejemplares, 30 páginas, un librito de 30 páginas, que es un bestseller en estos momentos y se está vendiendo en todos lados, en Francia, en España, en toda Europa. y este hombre tiene 93 años. Es impresionante, él dice que será una de las últimas cosas que haga en la vida. A mí lo que me impresionó es eso, que uno puede tener 93 años y seguir luchando por la libertad y con la fuerza de este hombre, que hay que hacerle un monumento seguramente. Eso me impactó. Ya estamos finalizando la primera hora del programa. Podríamos decir que, bueno, ayer también, extrañamente en Barcelona, como hoy juega Barcelona, la policía, con el pretexto de que si ganaba Barcelona, que ahora ya tengo ganas que pierda yo por todo esto que está pasando, querían echar a la gente de la plaza para los que iban a ir a festejar el fútbol. Uh-huh. O sea, en estos momentos yo no sé si esa juventud va a priorizar el fútbol ante el problema político terrible que tiene España, con su cantidad de desocupados, con los problemas económicos que van para 10 o 20 años de problemas. Así que no sé, esta es la mejor noticia desde el punto de vista internacional, porque significa que los pueblos no se rinden, los pueblos tampoco se suicidan, en el sentido de que esta es una rebelión pacífica. El autor, este Gesen, pide que la rebelión sea pacífica. Él habla de eso durante las 30 páginas del libro, y está demostrando que tiene razón, que cuando hay mayoría popular no se necesitan armas, se necesita conciencia. Estamos terminando la primera hora del observatorio. Vamos a la pausa y a la tanda de la radio. Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación universal por hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. ANSES Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2-1-2-1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El observatorio gira su telescopio hacia otras coordenadas. Thank you. Continuamos en el observatorio después de la tanda de la radio. Salí un momento para tomar aire, digamos, durante la tanda, y el operador, obviamente, que estaba escuchando las cosas que decía yo, me aclaró que el Barcelona ganó, a pesar de lo que dije yo, que ya espero que pierda, porque me daba mucha bronca lo que hacían las autoridades de, precisamente, de Cataluña, desalojando esa plaza histórica ahora, que no sé qué pasará, veremos la noticia, ver si ocurre algún enfrentamiento o no entre los partidarios del fútbol y los partidarios de la revolución. Así que continuamos en el observatorio. En esta segunda hora, por lo general, hablamos ya de otros temas que tienen que ver más con la historia, con la cultura, con las cosas que nos llaman la atención de todo lo que ocurre en el mundo. Y tengo que contar que estuve en Paraguay durante los festejos del Bicentenario en Paraguay. Fue una cosa impresionante para ese pueblo paraguayo que muy pocas veces se manifiesta en realidad. El Paraguay es un país con pocas expresiones políticas a raíz de su historia de dictaduras, una historia larga de dictaduras largas. La dictadura de Stroessner fue la última terrible, con una gran cantidad de muertos, desaparecidos y expulsados. El Paraguay es un país de grandes tragedias históricas, digamos. Tragedias que tienen que ver con desde la iniciación prácticamente posterior a la lucha por la independencia, la guerra de la Triple Alianza contra Brasil, Argentina y Uruguay, en donde prácticamente la población masculina fue eliminada, y se salvó el pueblo ese extrañamente, a pesar de que quedaron muy pocos habitantes. Ahora son 6.500.000 habitantes, pero quedó herido, se podría decir herido de muerte durante bastante tiempo. Después, con los graves problemas políticos que tienen o que tenían, últimamente hubo una especie de cambio en la, juntamente con el resto de los países de América Latina también, comenzaron a elegir distintas posibilidades de gobiernos más progresistas. Últimamente el gobierno del presidente Lugo, ex obispo, partidario de la teología de la liberación, logró aglutinar a un grupo de centro y de centro izquierda y de centro derecha también, porque el Partido Liberal integra esa alianza, que lo eligió presidente al presidente Lugo. Lo que yo pude ver en Paraguay es algo muy parecido a lo que ocurrió acá en Buenos Aires en el Bicentenario, en el sentido de que el pueblo y la juventud salió a manifestarse. En todo el centro, el microcentro, en desfiles, hubo un desfile militar el día 14 de mayo bajo una lluvia torrencial impresionante, en donde los militares que desfilaron, más los reservistas, más los estudiantes que pasaban por la avenida principal Mariscal López de Asunción, desfilaban bajo la lluvia, pero lluvias torrenciales de las zonas tropicales, digamos, una lluvia que acá, no sé, asustaría. Sin embargo, igual se hizo el desfile, los militares se mojaron, todos empapados totalmente, y hubieron pocos presidentes de visita: el presidente Mujica de Uruguay y el presidente Evo Morales de Bolivia, que fue el más vitoreado ante su aparición pública en ese acto el día 14 de mayo. Asunción está hermosa, el microcentro de Asunción está totalmente, digamos, con sus grandes edificios históricos pintados, con banderas, la clásica bandera paraguaya, Albirroja y en todos sus edificios y con, digamos, en sus columnas y columnata. El Palacio Presidencial es el más vistoso de todos. Van una gran cantidad de turistas a fotografiarlo. Y también el Panteón de los Héroes. El Panteón de los Héroes es el lugar muy típico de Asunción, en donde, así como acá en la Argentina, van todos a Plaza de Mayo, en Paraguay van al Panteón de los Héroes. Todas las manifestaciones políticas de la juventud o del pueblo, o incluso de aquellos que quieren festejar, por ejemplo, la finalización del curso, de cursos. ¿En serio? ¿Los que se reciben? Los que se reciben, o los que se recibieron hace 40 años, 30 años, se reúnen frente al Panteón de los Héroes. Me llamó la atención eso. Bueno, contemos lo que es el Panteón de los Héroes, porque a mí me gustó mucho en realidad. Es un lugar específico, un edificio que está destinado a tener los restos mortales, están los ataúdes de los más grandes patriotas de Paraguay. Claro, entre ellos está Francia. Gaspar de Francia, el Mariscal López. Ahora voy a contar de eso. El Mariscal López está desde hace poco, sí, en realidad, porque el Mariscal López murió en la guerra. En el río Aquidabán, lo mataron los brasileños, y según la leyenda, porque no hay nada exacto en todo esto, la Madame Lynch, Alicia Lynch, ayudó a enterrarlo, a él, a su marido muerto, el Mariscal López, y a su hijo, que también murió de 15 años en esa última batalla. Entonces, ahora, para que vean, voy a contar el hecho de que para que vean lo que el pueblo paraguayo siente con respecto a los gobernantes, con respecto a sus gobiernos, tiene un gran descreimiento. El pueblo paraguayo es uno de los pueblos que no creen absolutamente nada de sus gobiernos, de sus políticos. Dicen que son todos ladrones, que todos roban, todos han robado todo el tiempo, y que cualquier cosa que hagan tienen, digamos, un doble significado, y ellos creen siempre lo peor. Entonces, ahora que trajeron los huesos o los restos del Mariscal López y lo pusieron en una urna y está en el Panteón de los Héroes, hay chistes que dicen que de noche se escucha una voz en portugués. No voy a imitar yo cuando me lo contaron el chiste en portugués porque no sé, pero se escucha una voz en portugués de un soldado brasileño que dice: sáquenme de aquí, llévenme a mi país porque yo soy un soldado brasileño. O sea que el pueblo paraguayo ni siquiera cree que los restos del Mariscal López sean realmente del Mariscal López. Piensan que es de cualquier resto, de cualquiera. Incluso de un brasilero. Incluso de un brasilero. Eso lo escuché de un señor que tiene una joyería delante del Panteón de los Héroes, digamos, amigo de mi hermano. Entonces fuimos a saludarlo, a hablarle, y él contó el chiste ese, que digo, esto está genial. Nadie cree en nada acá en este país. Pero bueno, fue una gran fiesta. Todo el pueblo está contento con eso, porque fue, igual que acá, una demostración pacífica, con arte, cultura, con la música paraguaya, con bailes en plazas, en todas partes. No se podía entrar a la zona, había que ir, si uno iba en auto, había que dejar a 20 cuadras de distancia y caminarse 20 cuadras para ir a ver. Es casi igual que acá, digamos, también en esa gran manifestación del Bicentenario el año pasado, que en la que participaban 2 millones de personas por día. En Paraguay seguramente no, por la cantidad de habitantes, pero fue una gran fiesta popular que me impresionó, y continúan en el mismo país y también afuera. Por ejemplo, acá en la Argentina, mañana hay un gran festival artístico con la participación de la de una orquesta sinfónica de Paraguay y un director de Paraguay, que van a actuar en la Plaza de Mayo a partir de las 11 de la mañana en un festival artístico en homenaje al Paraguay y a la independencia, a los 200 años de la independencia del Paraguay. Después, bueno, estamos viendo acá algunas cosas del Palacio de los López. Estas son fotos viejas. Ahora está pintado, están con todas las banderas en todos los en todos los pisos, en todas partes, es impresionante, con muchas luces, y hay un espectáculo de luces que hacen de noche en todo el resto de los edificios restaurados, digamos. Está, digamos, hermosa la ciudad, le llama la atención incluso a los turistas, está algo más limpia. Asunción era una ciudad sucia antes comparada con otras, sin embargo ahora está más limpia, y están también recuperando algo del río, y van a hacer, aparentemente hay un proyecto para hacer una costanera, que va a ser muy difícil porque justo en ese lugar, ahí mismo, frente al Palacio, frente prácticamente al Palacio de los López, a la mano derecha, hay una villa miseria. Exacto. Que se llama La Chacarita. Exacto. En donde hay, bueno, no sé, miles de personas en covachas, y bueno, hay que hacer un plan seguramente de viviendas para esa gente, y que acepten, encima tienen que aceptar, que acepten irse al lugar para recuperar esa zona y poder hacer una costanera que bordee todo eso. Es más céntrico que nuestra Villa de Retiro. Exactamente. Villa, porque es impresionante. A mí me impresionó porque además está justo enfrente del Palacio Legislativo. También, en realidad. Sí, está entre los dos. Ahí a un par de cuadras del Palacio de los López y justo enfrente del Palacio Legislativo. Así. Y el Palacio Legislativo lo que tiene es una característica, que es todo vidriado, absolutamente vidriado. Entonces, así usted es. Le saca una foto al Palacio Legislativo y se refleja En los vidrios. En los vidrios, la Villa La Chacarita. La Villa Miseria, es impresionante. Es impecable el arte, sí, que lograron. Y también estos hay personajes. Una. Igual que acá, la prensa paraguaya es una prensa opositora. Están totalmente en contra de Lugo, digamos. Y es una prensa de derecha, anti-Chávez, pro-norteamericana, anti-Lugo. Los comentarios que hay ahí en estos días en Paraguay son que, por ejemplo, el presidente Chávez no tiene el acuerdo del Senado paraguayo para integrar el Mercosur. Es el último escalón que necesita cubrirse para que Venezuela sea legalmente integrante del Mercosur. Entonces, como hay una presión grande por parte del resto de los países, Brasil, Argentina, para que Paraguay acepte a Venezuela... tanto el vicepresidente, hay un vicepresidente allá que se llama Franco, que es igual que Cobos acá, está en contra de Lugo, del presidente, lo quiere suceder, digamos, al presidente, y él se niega rotundamente, es antichavista y habla todo el tiempo en contra de Chávez, y eso es reflejado por los diarios en todas partes. También en los diarios se refleja el tema de la seguridad, igual que acá. Es impresionante, todo el mundo habla de que nadie puede acercarse a la villa esa de La Chacarita, y si uno toma un taxi y le dice, me quiero ir a un lugar que está adentro de La Chacarita, porque hay un lugar en donde actúan conjuntos folclóricos, los taxistas no ingresan a esa zona y te dejan en la puerta y hay que ir caminando. Yo fui y no pasa absolutamente nada, o sea, nadie te asalta, hay gente, pobres, chicos que te piden moneda, o que tratan de limpiar los vidrios del auto, o cosas así, pero no es lo que dice la prensa, y la gente común también que habla en contra de eso, y prácticamente es un lugar en donde te asesinan por 5 centavos, digamos. Es lo mismo que opinan acá de las villas. Sí, de acá. Claro, sí. Bueno. Vamos a un tema musical. Vamos a un tema musical. Bueno, vamos ahora con Milonga del Solitario, un tema de Atahualpa Yupanqui, hecho por Soledad Villamil. En este caso la intérprete es esta actriz argentina muy famosa y que tiene un disco de canciones, y en este caso Milonga del Solitario. De vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento, en el trotecito lento de una milonga campera, va saliendo campo afuera, lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado entrando atrás del primero. Grito al montar a caballo si en la caña me bandea, pero tratando un versiao donde se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito. Se larga los gritos, no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su palenque, hágame con dos rebenques la cruz pa' mi cabecera. Ni aprontes ni encargo para el eterno. Tal vez pasado el invierno. Me dé sus flores el monte. Dijo Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades. Continuamos en el observatorio. Los teléfonos son 46 66 559, mensajes de texto al 15 61 54 03 59, y recibimos un mensaje de Carlos que nos cuenta que llegó hace un rato el expresidente Zelaya a Honduras después de más de 2 años y del golpe de estado que lo había derrocado. Volvió Zelaya a Honduras. Esa fue la noticia del día de hoy. Sí, que volvía a Zelaya. Va a continuar su lucha entonces después del golpe de estado. Y hay otro tema de Paraguay que también, ya que lo traje y lo traje de los diarios de Paraguay, lo queremos también comentar porque es un hecho enormemente raro, digamos, que en Cuba encontraron un retrato ecuestre de Soriano López que estaba en un museo cubano con el nombre de otro general y ellos no sabían que era de Soriano López. Y un paraguayo que viajó a Cuba, lo vio y dijo, este es el Mariscal López, no puede ser. Entonces ahí comenzó la investigación y ahora el presidente Raúl Castro de Cuba lo dona a Paraguay, digamos. Esa es la nota. Bueno, se publicó en el diario Última Hora, que es idéntico a nuestro amigo Clarín, inclusive por los colores, pero es sí. El diario del Paraguay, el diario de mayor tirada del Paraguay. Sí. Bueno, y en Última Hora dice, Cuba entrega hoy a Paraguay el retrato ecuestre de Solano López. El retrato ecuestre de grandes proporciones, 1,80 m por 1,30 m, del mariscal Francisco Solano López, fue descubierto en Cuba y será entregado hoy, decía el domingo 15 de mayo, esto hace 15 días, al presidente Lugo en el Palacio de López. El mandatario recibió el obsequio de manos del historiador y director del Museo del Palacio de los Capitanes Generales de La Habana, Eusebio Leal Spengler. De esta forma, Paraguay recupera un importante patrimonio artístico que debería pasar a formar parte del acervo del Museo Nacional de Bellas Artes. La obra fue pintada en la segunda mitad del siglo XIX y había llegado a la isla del Caribe a principios de la década de 1970. En muy buen estado. Se encuentra en muy buenas condiciones tras el minucioso proceso de restauración realizado por los expertos cubanos. La obra era exhibida en el Palacio de los Capitanes Generales de La Habana como un retrato del general Juan Prim y Prats, gobernador de Puerto Rico. Impresionante, ¿eh? La historia de la tela dio un giro brusco en junio del 2008 cuando el doctor Luis Alberto Barrio Canal, tras ver la obra y reconocer el parecido con el mariscal López, escribió un artículo en el Correo Semanal de Última Hora sobre el tema e incluyó una imagen del retrato en cuestión. Ah, fue una carta de lectores. Una carta de lectores, exactamente. El comentario de Barrio Canal fue leído por Osvaldo Salerno, el director de fábrica y uno de los fundadores del Museo del Barro, quien inmediatamente reconoció la similitud entre la imagen publicada en la nota con una carta de visita del mariscal López que había comprado en 1986 en un boticario de Montevideo. Salerno inició entonces los contactos en Cuba para profundizar la investigación y tras exhaustivos estudios en Cuba y España, los expertos determinaron que efectivamente el lienzo era del mariscal López y no del general Juan Prim y Prats. Salerno tramitaba el préstamo del cuadro para una exposición, pero en una visita a Cuba el presidente Lugo vio la obra y su entusiasmo movilizó a las autoridades cubanas que determinaron que se donara la obra al Paraguay mediante un decreto firmado por el presidente Raúl Castro. Impresionante. Una noticia rara de la cultura. Y en la ciudad de La Plata se cuenta una historia que acá Vladi pregunta si es mito o es realidad, pero dicen que es verdad, que en la Plaza San Martín de La Plata hay una estatua ecuestre también muy grande, aparentemente de San Martín, que da nombre a la plaza. Ajá. Obviamente. Parece que hace muchos años... Voy a ir a La Plata para comprobar eso, sí. Parece ser que hace muchos años, en el aniversario de la batalla de Chacabuco, el gobierno francés le regala a Argentina y a Chile dos estatuas enormes, una de O'Higgins y la otra de San Martín. Venían en cajas iguales y una tenía que bajar en el puerto de La Plata y la otra seguir hasta el puerto de Valparaíso, Santiago. Sí. Bien, y bueno, parece que se equivocaron de caja, pero agarraron lo que encontraron adentro, lo pusieron ahí, listo, se llama San Martín. Y muchos años después, un estudiante de arte que estaba dibujando la plaza o la estatua o qué sé yo qué, dijo, pero este no es San Martín. Entonces ahí también empezaron las investigaciones y descubrieron que obviamente San Martín está emplazado en la plaza de Chile, donde aparentemente iba a estar O'Higgins, como pero si los chilenos tampoco se dieron cuenta de sí. que ese no era O'Higgins. Bueno, acá pasó algo parecido, ¿no? Algo parecido, qué simpático. O sea que en La Plata está la estatua de O'Higgins y en Chile, en Santiago, está la estatua de San Martín. Sí. No está mal, ¿eh? Pero habría que cambiarle el nombre. Pero con, claro, la claridad. Es parecido a esto del Mariscal López. Exactamente. Y otro general. Bueno, vamos a otro tema musical. Estamos haciendo una especie de homenaje a Atahualpa Yupanqui porque se cumplió un aniversario más el día lunes pasado. El lunes, ¿sí? 23, sí. Se cumplió un aniversario de la muerte de Atahualpa y bueno, queremos recordarlo con algunas de sus canciones. Algunas

cosas que se pueden hacer un domingo a la tarde. Me dedico a ver fútbol. Me plancho mi guardapolvo porque el lunes tengo que dar clase. Me dedico a arreglar todas las cosas que mi señora descompone durante toda la semana. Ay, para mí los domingos son un embole. Cortá con la monotonía del domingo a la tarde. Escucha Peor para el Sol. Peor para el Sol. Domingos a las 7 de la tarde por tu estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? En Moreno se necesita más policía. ¿Y para qué? Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino. FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. En el observatorio también hacemos homenajes y enfocamos nuestro telescopio en la figura de... En la figura de Atahualpa Yupanqui. Estamos haciendo un mensaje improvisado, en realidad, un homenaje improvisado a Atahualpa Yupanqui. Atahualpa Yupanqui es uno de los grandes músicos de la Argentina, que triunfó en el extranjero, pero en la Argentina es muy querido y también es muy querido en el resto de América Latina. Yo recuerdo una anécdota que me contara mi hijo Eduardo, que estuvo estando en México en un seminario internacional. Él llevó su guitarra y se puso a cantar canciones del rock nacional. Cuando se le terminó el repertorio, cantó horas, digamos, todas las canciones en un hotel en donde estaban todos los que participaban en ese seminario. Se le ocurrió decir, bueno, pidan lo que quieran, pidan algo, y si sé la letra lo canto. Entonces le pidieron Los ejes de mi carreta, de Atahualpa Yupanqui, y él se impresionó y le dijo, no me sé la letra. No, le dice, acá todos saben la letra. Y entonces se puso a tocarle y a cantar de la parte que sabía él, pero se impresionó, todo el público cantaba la letra Los ejes de mi carreta de Atahualpa Yupanqui. Una canción muy famosa en México y en América Latina. Dice que en general el pueblo la conoce como si fuera una canción propia. Es una anécdota real, digamos, sobre la fama de Atahualpa en el resto de los países de América Latina. Igual acá en la Argentina es muy querido, todos los músicos serios lo quieren, lo respetan, lo admiran, y también el pueblo, digamos. Él pudo interpretar con su forma de ser, con su parsimonia, con su tranquilidad del gaucho, del pueblero, del tipo del campo, supo interpretar el alma pura de la gente de La Pampa, digamos, de la gente del interior. Y eso lo transmite en sus canciones, en sus letras y en sus charlas, en sus conversaciones. Es muy interesante leer las entrevistas que le hicieron o las historias que él mismo cuenta en cada canción. Acá tenemos una especie de reportaje que le hicieron a Atahualpa Yupanqui, que es un encuentro entre dos grandes músicos, entre paréntesis, Atahualpa Yupanqui y Alfredo Zitarrosa. Bueno, dice que la entrevista es muy larga y que en realidad la conversación, una vez transcripta, excede las 30 páginas, ¿no? Pero había que publicarla en ese momento, en el año 1971, en el semanario Marcha del Uruguay. Ah, famoso semanario Marcha del Uruguay. Exactamente. Entonces, ahora lo que yo encontré es un pequeño extracto de esa charla, de algunos temas de los que hablaron Alfredo Zitarrosa y Atahualpa Yupanqui. Y empieza Alfredo Zitarrosa, que es como una especie de presentador o de entrevistador en este caso, y dice: hoy por hoy, don Atahualpa Yupanqui es uno de los más controvertidos creadores populares del Río de la Plata. Porque vive en París, porque está viejo y porque uno cree que no cambia y que cambian los demás. Lo mismo que sería imposible remover una montaña sin demolerla, la historia de sus renuncias, de su envidia, de su mal humor y de su divismo, tan larga ya como reiterada y mejorada en cada tramo por sus detractores del ayer y de hoy, no ha bastado para abrir siquiera una fisura de su bien ganada fama mundial y permanente. La fama, en el caso de don Atahualpa, abarca significados más hondos, sobrevive a innumerables contingencias a lo largo de 50 años de canto y guitarra campesinos que ocupan en su voz y por su gracia de su sensibilidad casi todo lo que va del siglo. Don Atahualpa es un hombre cercado desde hace mucho, principalmente por su notoriedad que no ha sabido superar. No nació para lucir smoking ni para animar la fiesta, para firmar autógrafos y recibir aplausos. No goza con eso, no puede. Nació para crear con humildad y obstinación, para elegir con certeza, entre todas las canciones posibles, la más bella, la más honda para la mayoría, la más antigua y la menos suya. Los que amamos su arte y los que no, los que amamos su integridad de artista y los que siempre van a encontrar en el payador perseguido un peronista, un mal poeta, un comunista renegado o cualquier cosa que puedan despreciar, odiar u olvidar sin recato, especialmente los cantores, somos culpables de su soledad. Hoy, allá en París, lejos de su hijo, de sus caballos de andar, lejos del piano que supo tener, esa soledad que él no pudo aborrecer y que le ayudamos a tejer en su torno. Lo envuelve como un capullo seco, apenas traslúcido, dice Alfredo Zitarrosa. El Atahualpa de hoy difícilmente hablará bien de nadie o de sí mismo. Estará siempre a la defensiva, incurrirá en vanidad o será injusto. Aún hablando de la justicia o de la vanidad, esa deformación. Se sentirá burlado, avasallado, herido o halagado, y reaccionará siempre igual, válido de su rara inteligencia con una frase corta, cuyo sentido es claro y muchas veces mordaz. Siempre sentenciosa, a veces amable pero impersonal, y será profundamente antipático para el que lo envidie o para el adulón. Enternecedor o ambiguo, esquivo para el interlocutor, divo siempre. Buscará centrar la atención sobre sí mismo y llevará con tozudez de indio puro el esplendor que brille más. Pero va a resultar difícil ganarle la carrera. Hablan de la conducta. Dice: es muy delicado cantar, paisano, porque mal se puede cantar canciones con sentido social si en el fondo de su alma o en la conducta diaria no hace más que hacerse mantener por una vieja rica o tener un Mercedes. Es más honorable el ciego que vende lápices en una esquina que el cantor que anda diciendo por ahí que la tierra y el hombre y el obrero y el minero, pero resulta que cada año cambian de coche, le dijo Atahualpa a Zitarrosa. Está genial, sí. Hay algo falso ahí. Totalmente. Y le pregunta a Zitarrosa: ¿usted toca la guitarra todos los días, maestro? No, muy pocas veces. Leo todos los días, pero no toco la guitarra, porque me di cuenta que no voy a aprender más de lo que he aprendido por los años que tengo. Tengo mis manos endurecidas y tengo una técnica defectuosa y un montón de defectos guitarrísticos. En cambio, me hace falta, mucha falta, aprender de la vida cosas. Impresionante. Sí. Y esos 2000 temas folclóricos que usted dice, los tengo acá, señalando su cabeza. Los publicaré alguna vez. He vivido mucho, he caminado mucho. ¿Yarabíes del Perú? Pregunta Atahualpa. Me animaría a jugarle a un indio del Cusco, a quien sabe más sobre yarabíes, si él o yo. He vivido con el indio en Bolivia, he arado la tierra con él y sé lo que es trabajar, llorar y rezar. He visto muchos rituales que no conoce la gente. No es el hecho de aprender solo, un disco, 4 zambas, 3 chacareras, 11 milongas y decir por ahí, fulano de tal, folclorista. Eso da risa, a veces, otras lástima. ¿Y usted que vive allá en Francia, con toda su familia? No, no, dice, porque yo tengo un chango que está estudiando en la facultad y hay que ayudarlo. Yo me largo solo. Para padecer prefiero padecer solo. Siempre he padecido solo. Ha estado siempre separado de los grandes contratos, esos que se estilan ahora por las grandes sumas, dice Zita Rosa, toda la vida. Pero tal vez esté recogiendo el fruto de esos años, dice Zita Rosa, y Atahualpa dice, para recogerlos tengo que andar muy lejos. Recoger fruto se llama consideración popular. Esa es la ganancia. Mi ganancia es esa. Bueno, después hablan de su casa en Agua Escondida y le pregunta a Zita Rosa si la hizo cantando y Atahualpa dice que no, que la hizo su mamá, que era una vasca, que puso muchas moneditas y mucha pobreza en esa casa. Yo lo hice prohibido, empecé mi casa cuando empezaron a prohibirme con la dictadura de Perón, dice Atahualpa por aquellos años. Claro, él fue echado del país. Exactamente. ¿Sí? Estuvo exiliado en Montevideo. Y también influenciado por la iglesia, porque hizo un tema que en esos momentos eran las preguntitas, donde él dudaba sobre Dios y sobre el Señor, que él decía que no se sienta en la mesa de los pobres, sino se sienta en la mesa de los ricos. Y esa canción digamos fue muy criticada y tuvo que exiliarse. Dice, como viejo cantor rebelde, le pregunta Zita Rosa, ¿cómo ve América Latina desde París? Es muy impresionante lo que dice. Yo no sé cómo la verán los demás, dice Atahualpa. Hay gente que la ve a través de las patillas y las barbas. Piense en 1971, ¿sí? Pasa claro. Esta entrevista. Dice Atahualpa, en París hay muchísimos muchachos que dicen que son revolucionarios, generalmente latinoamericanos. Se dicen revolucionarios y andan jugando a cuál tiene la barba más larga y las patillas más largas y cuál se viste de la manera más rara. Era la barba de los cubanos en realidad, ¿sí? Claro. Muchos están en el ambiente artístico, algunos duermen todo el día. Ahí los veo. Ahora, nunca les he preguntado ni me atrevería a preguntarles qué es la revolución para ellos porque no quisiera que me mintieran, dice. Yo creo que la revolución para ellos es una moda. Qué terrible la frase, sí. Aparte se daba cuenta. Sí. Es como acá decíamos revolucionario de café, en realidad. Exactamente. Dice Atahualpa, París como Buenos Aires, que usted lo verá como Montevideo, está lleno de blandos, de mucha barba y poco concepto. Bueno, fuerza tiene sí. Esa definición de Atahualpa. Exactamente. Esto es apenas bien. Un extracto de la nota o la entrevista que hicieron en 1971 Atahualpa Yupanqui y Alfredo Zita Rosa. Hubo en el año 74 un disco llamado Encuentro, pero en realidad no tocaron juntos, ¿sí? Es simplemente una recopilación de temas de ambos y están puestos en un mismo disco. Ajá. Que lo busqué en Mercado Libre, donde uno puede claro. Comprar cualquier cosa y sale como $30, o sea que es una reliquia. En dólares sí. Encima. Ah. Es una reliquia. Bueno. Así que ahora vamos a escuchar otro tema de Atahualpa. Hay que preguntarle a Eduardo si lo puede bajar. Seguro que hay gente sí. Que lo tiene. No, sí, sí, ya encontré cómo se puede bajar. Pero yo quería demostrar que, bueno, en realidad es una reliquia, algo que muy pocos tienen, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Atahualpa y su tema Campesino. Campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Unos son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Sagrada misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Campesino, campesino, nunca muertos, si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos, si dormidos, nunca muertos, si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino. ¿El éxito es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman. Estamos en un homenaje a Atahualpa Yupanqui, en realidad. Nos encanta a los dos, nos encanta Atahualpa, y se cumple un aniversario más de su fallecimiento el día 23 de enero. Muchas no, veces el 23 de mayo. 23 de mayo. En realidad nace el 31 de enero. Nace en enero, exactamente. Nace el 31 de enero y fallece el 23 de mayo del 92. Cuando miraba recién la fecha del fallecimiento, me parece impresionante. No me parece que hayan pasado tantos años. Tantos años, sí. Sin embargo, y como decía usted, reconocido en todo el mundo, ¿no? Y en toda Latinoamérica, y además reconocido por muchos artistas que toman su obra y que la interpretan de maneras diferentes, con acordes diferentes, con arreglos distintos. Y además de interpretar la música, muchos de los músicos del rock lo tienen como un objeto de culto, ¿no? Así es. Sí. Y reconocen en sus propias raíces, en su propia identidad de cada uno de ellos, a Atahualpa como el que imprime la posibilidad musical y la cuestión, la musicalidad de sus orígenes, ¿no? Es algo muy interesante. Y Atahualpa también tiene letras en colaboración con otros. Un grande de la canción chilena, sin duda, es Ángel Parra, de la familia. De los Parra, de Violeta Parra, sí. Uno de los hijos de Violeta Parra. Exactamente. Será. Así que tiene un tema que yo, la verdad, no conocía, no lo escuché nunca, solamente encontré la letra, y se llama Metabala. No está el tema musical, no lo encontré, está la letra. No, igual pero voy a seguir buscando porque vamos a dar a conocer. Es impresionante. El tema se llama Metabala, es de Atahualpa Yupanqui y Ángel Parra. Y dice: quisiera ir a la luna y hacer una barricada con mi fusil engrasado y mucha bala pasada. Desde allí mirar la tierra sin descuidar la mirada. Y al que asome la cabeza, meta bala, al que tortura a los negros, meta bala, al que castiga a los indios, meta bala, al que explota a los obreros, meta bala, al que encarcela a mi pueblo, meta bala. Quisiera estar en la luna, en mi barricada blanca. Es impresionante el tema, ¿eh? En esos años, no sé en qué año, será en los años 70. En los 70. Parece sí. una letra de los 70. Sí, porque en realidad las canciones de Atahualpa siempre tienen un fuerte tono social, obviamente está implícito ahí la cuestión política, pero no es generalmente así tan directo, salvo el tema que le dedica al Che, Basta Ya, que también es un tema sumamente político, porque esa fuerte cuestión social que él pone en todas sus letras va a tener ahí un tinte más político, diciendo, y el que no lo entienda, que se lo pregunte al Che, ¿no? Que se lo pregunte al Che, exactamente. Esa letra también. Y también tiene el tema que ya me acordé hace un rato, Las Preguntitas, sí, en donde hace una profunda, claro. es casi una filosofía, una profunda crítica social, incluso a la Iglesia. A la Iglesia. Y a Dios, digamos, que a él le asombra que siempre se sienta en la mesa de los ricos, sino en la mesa, se sientan en la mesa del patrón y no en la mesa de los pobres, digamos. Exactamente. Atahualpa tiene también una obra, así podemos llamarla cumbre, una obra conceptual impresionante, que es El Payador Perseguido, que es un relato. Así es. Un relato en milonga, que es una especie de Martín Fierro. Es muy larga, esa yo sí. Creo que yo la tengo. Lo que tenemos que hacer es armarla y cortarla y poner cada 3 o 4 minutos las partes más conocidas de Atahualpa o no, y para darlas a conocer. Bueno, y ahí en El Payador Perseguido él cuenta en realidad toda su historia, ¿sí? Desde que era niño y que trabajaba en los campos, que trabajó como peón, que trabajó en la zafra azucarera, que trabajó e incluso como ayudante de escritorio, dice, ¿no? Que hacía, me acuerdo que dice, hacía la letra chiquita para no malgastar sellado, ¿no? Eso del papel sellado que, ajá, se paga, ¿sí? Y que en aquel momento él escribía chiquitito para que no lo retara el escribano o el contador con el que trabajara, qué sé yo, porque le gastaba demasiado papel, ¿no? Bueno, El Payador Perseguido es impresionante. Yo lo voy a traer, vamos a hacer el trabajo ese de armar varias partes del payador, las que más nos gusten, para pasarlas. Tenemos ya un nos aviso. Estamos acercando al final del programa El Observatorio, y por eso nos queda inconcluso el homenaje a Atahualpa, pero vamos a hacer que sea permanente, pues siempre vamos a pasar temas a Atahualpa y a hablar de su inmensa vida. Y tenemos ahora un aviso que nos parece importante dar a conocer a todos los oyentes, porque es una peña solidaria que se hace hoy, dice sábado 28, a partir de las 21 horas, peña solidaria, por el triunfo de la lucha docente en Santa Cruz, en el Churqui, Yolí 2637. A una cuadra de la estación de Moreno, lado sur. Convocan Espora, a Greta, La Bordó de Moreno, Agrupación Víctor Choque de Ate, Artistas Populares y la Confluencia Político-Social 29 de Mayo, entre otros, seguramente porque habrá muchos invitados. Recordemos que en Santa Cruz hay una lucha docente desde hace varias semanas, que hay piquetes y que además amenazan con la represión. Así que en solidaridad con esos trabajadores que están luchando por sus derechos, se hace hoy esta peña, recordamos, en el Churqui, en Yolí 2637. Bueno, nos vamos despidiendo hasta el sábado que viene. Agradecemos a todos los que nos han escuchado. Aumentó la cantidad de oyentes por internet, ahora dice 31. Es impresionante, dice 3 Rusia. Están esperando. Había 2 y ahora hay 3. Están esperando Aguas Fuertes, que ya viene el programa y están todos sus integrantes esperando. Un gran saludo a las amigas que nos están escuchando, de afuera y de adentro. Bueno, hasta el sábado que viene. Hasta el próximo sábado.